Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¿Qué ves? Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. ¡Dile, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hija, es que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Con toda la humildad del mundo y con toda la calidad de un escalador completo, Richard Carapaz no se detiene. La locomotora sigue su marcha, aunque ahora le toque descansar y darse cuenta de cuál es su nueva posición en el mundo del ciclismo profesional. Carapaz culminó un triunfo que soñó en cuanto puso sus pies en el ciclismo europeo en el 2016. Había anunciado su deseo de ganar el Giro de Italia y ahora se ha cumplido. Espera continuar soñando, aunque en estos momentos aún no se da cuenta de todo lo que va a cambiar su vida. Pero aspira a más. Se siente un privilegiado por poder expresarse con el don que le ha dado la naturaleza. Las horas de sufrimiento, aunque en realidad parece que no ha sufrido nada. La tranquilidad es una de las pautas de su reinado en el Giro. El programa radial Hablemos de Salud expresa su homenaje. Yo me siento muy contenta de tener un hijo como él, ¿no? Que nos ha hecho vibrar los corazones, no solo a nosotros, al Carchi, al Ecuador y al mundo. ¡Empiecen a celebrar! ¡Atención Ecuador! ¡Atención Carchi! ¡Atención Tulcán! ¡Atención Latinoamérica! ¡Últimos 800 metros! ¡Vamos Richard, que se puede, papá! ¡El último esfuerzo y me muestran el infinito y me vuelvo loco! ¡Últimos 500! ¡Va a ser el final! ¡Va a ser campeón! ¡Empiecen a cantar! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Ahí está Richard! ¡El campeón del Giro de Italia! ¡Lo tiene en Ecuador! ¡Sí! ¡Lo tiene en Ecuador! ¡Sí! ¡Lo tiene la locomotora de Carchi! ¡Ahora sí, Richard! ¡Échale leña al fuego, Carapaz! ¡El leño rojo iba a ganar! ¡Chucu, chucu! ¡Cuidado! ¡Que se viene una locomotora campeón! ¡Campeón, campeón, campeón, campeón, campeón, campeón! ¡Campeón, campeón, campeón, campeón! ¡Lo logramos, lo ganamos! ¡Sí, Latinoamérica! ¡Sí, Ecuador! ¡De Carchi para el mundo! ¡Me vuelvo loco! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, Richard! ¡Lo conseguiste, papá! Que suene el himno del Ecuador. ¡Qué grande, Richard! ¡Qué grande, Richard! ¡Qué grande, Richard! ¡Qué grande, papá! ¡Qué grande, Richard! ¡No lo puedo creer que Richard Carapaz sea campeón del Giro de Italia 2019! Chapo, sin palabras, no sé qué más decir, ya está, listo. Tachame la doble y cerremos todo. Vámonos todos para Ecuador. Llorá, campeón, llorá, no tenés aquí, Richard. Llóratelo todo, festejátelo todo. Lo conseguiste, hiciste historia, nene. Hiciste historia grande, Richard. Sos el campeón del Giro de Italia, créelo. Tu sueño hecho realidad, Richard. Richard! ¡Lo tenés vos! ¡Te lo mereces! ¡Te lo recontra mereces! ¡La Batallón 21 Etapas y acá lo tiene! ¡El momento de gloria! ¡Y si quieren llorar en su casa también! ¡Dale que está bueno llorar de alegría! ¡Qué más lindo! ¡Richard Carapaz lo hizo! ¡Richard Carapaz es el campeón del Giro de Italia! ¡Esto va para ti, chiquilín! En la vida que uno llora de alegría, un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegaría y su sueño alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. En la vida que uno llora de alegría, un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegaría y su sueño alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. En la vida que uno llora de alegría, un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegaría y su sueño alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez. Así es, amigos oyentes, buenas tardes con ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 en amplitud modulada. Y por supuesto a su mejor programa de salud, hablando de prevención de salud, hablemos de salud. Quiero saludar y por supuesto a ustedes, amigos oyentes, y a usted, Ricardo, por estar acá con nosotros compartiendo este pleno programa, hablando de prevención, hablando de temas de salud, por supuesto, y hemos empezado el programa, ¿cómo no?, haciéndole un pequeño homenaje a nuestro líder, nuestro campeón en la parte ciclística, Richard. Un abrazo a lo lejos, Ricky. Realmente espectacular. Prácticamente conmovió a todo el país. Ayer hubieron lágrimas, pero lágrimas sinceras, lágrimas del corazón de muchas personas, especialmente de las mujeres. Creo que también hay hombres que somos sentimentales, también arrancó muchas lágrimas de alegría, de felicidad, saber que a los tiempos, a los años, volvemos a tener un campeón, que esto viene a motivar el ánimo de todos los ecuatorianos, Juan Carlos. Ricardo, el segundo sudamericano en conseguir este trofeo tan importante. Aquí está el llamado para que la parte pública, la parte privada, puedan ayudar a deportistas de élite como Richard, hay muchos, En la mañana hacíamos un reportaje, una entrevista, Ricardo. Usted la escuchó. Existen incluso muchas modalidades del ciclismo. Tenemos el BMX, tenemos el downhill y entre otros que tenemos campeones. Necesitan apoyo, por supuesto, y así que ahí está el llamado para que nos unamos, demos fuerza para que el Ecuador sea más conocido a nivel ciclístico, Ricky. Sí, porque solamente nuestro medio es el fútbol, el bendito fútbol, es lo que siempre está en las primeras páginas. También hay otros deportes, como dice el ciclismo, hay también el baloncesto, hay la natación, le comento últimamente la lucha libre, el cachascán que quiere abrirse paso en el Ecuador, pero estos chicos que están haciendo empresa vienen luchando como 15 años, y qué duro abrirse este espacio, y realmente, pero la lucha libre existe en el Ecuador, no solamente en la Ciudad de México, Juan Carlos. El llamado también a los periodistas, Ricky, medios de comunicación, se tiene el derecho de difundir estos temas, la lucha me parece espectacular. Evitarlos más. Yo creo que incluso vinieron a este medio, Ricky. Sí, algún rato los vimos después de nuestro programa. Y le comento, el día sábado estuve prácticamente de presentador de los luchadores. ¿Ah, sí? 5 peleas fabulosas, de ahí salió un campeón realmente impresionante. Ver cómo los chicos se suben desde el ring y se lanzan pues prácticamente al piso. Ver cómo muchas caídas de verdad son verdaderas porque salen lastimados. Inclusive vi a uno de los chicos que se rompió la cabeza y eso era ya de veras, no era el cachascán acostumbrado. Es parte del show, por supuesto. Así es que realmente, bueno, yo me siento contento. Nunca lo había hecho, pero creo que dentro del micrófono, dentro de mis años de hacer radio, se ha cumplido uno de mis sueños de estar de presentador de lucha libre, Juan Carlos. Y cómo no, que arrasa incluso con Frontera, Ricardo, y poder verlo en esta animación en México, ¿no? Podría ser. Así es. Aquí también está el llamado a los chiquitos, eso es un deporte extremo, un deporte fuerte, para si ustedes necesitan, quieren aprender este deporte de lucha, pues tienen que hacerlo bajo normas específicas, Ricky, bajo el entrenador especial. Claro, yo pienso que todo deporte debe tener su entrenador para de pronto no desgarrarse. Ya vamos a conversar sobre estos temas más adelante, Juan Carlos. Chévere, Ricardo, y con esta emoción estamos empezando este programa. Y por supuesto, para quienes ya están en la sintonía, acá en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 en amplitud modulada, les comparto el tema de la tarde de hoy. Hablaremos, dialogaremos un poco sobre los métodos anticonceptivos quirúrgicos que dispone el Ministerio de Salud Pública para nuestra comunidad. Recalcar que es un procedimiento, son métodos 100% gratuitos. Para desarrollar el tema quiero dar la más cordial bienvenida y saludar rapidísimo con la doctora Catherine Verde Soto, responsable de provisión de los servicios de salud, Distrito 17D02, Calderón, a Guayabamba. Estimada Catherine, bienvenida, qué gusto tenerte acá nuevamente en el programa Hablemos de Salud. Bueno, buenas tardes con todos, muchísimas gracias por la acogida y bueno, gustosa aquí de ayudar y ampliar acerca del tema, ¿no? De lo que es la vasectomía y la ligadura. Se los explicará previamente algo cortito, que sea entendible para todos los oyentes y más que todo lo más importante, cuál es el flujo que nosotros como Ministerio de Salud estamos manejando. Así es. Este fin de semana, Catherine, ¿cómo se vivió en tu hogar esta emoción de tener nuestro campeón del Giro? Bueno, es algo indescriptible, ¿no? Como ecuatoriana y vivir todo esto, pese a la falta de apoyo que ha habido, es muy hermoso, ¿no? Ver cómo la gente surge y cómo la gente va sacando la cara por nosotros, ¿no? Muchas marcas internacionales ya están en busca de nuestro campeón. No sé, tiene que ser así, yo creo que el paso es así, primero luchar bien fuerte para llegar a la fama y de ahí las marcas pues nos van a empezar a llover para auspicios y toda la cuestión, pero bueno, Richard sabrá decidir realmente la verdadera opción y lo mejor para él. Para presentar a nuestro siguiente invitado especial, le voy a dar el paso Ricardo Anzatuña, Ricky, el profe, para que nos dé esta sorpresa para nuestros amigos oyentes. Claro, como siempre traemos buenos artistas de fama. Y en esta tarde hemos traído un artista desde el Carchi, desde la tierra de Richard Carapaz. Les comento, es una persona pequeñita, pero de un corazón gigante, que ella triunfó prácticamente en muchos programas, claro, sin haber logrado el premio económico, pero ella triunfó varias veces en la televisión. Les comento, amigos, le comento a usted, amigo, a usted, señora, le tenemos aquí presente a Rosita Chiles, de Ecuador, tiene talento, y ella viene desde el Carchi en esta tarde. Rosita, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, agradecida por ustedes, sí, radiodifusora, todos los radioyentes, es una emoción estar aquí presente, como no, para mí es una ilusión estar compartiendo con ustedes. Qué bueno, Rosita, yo sí quiero darte un fuerte aplauso, porque sí, en realidad... el esfuerzo que tú le pones al momento de interpretar las canciones, qué chévere. ¿Qué tenemos a futuro? Tenemos proyectos para que nuestra gente, nuestros amigos oyentes, están pendientes. Claro que sí, a futuros viene una grabación de música bailable. Siempre mi música es la música cumbia, ¿no? La música movida, la música... pues a mi futuro está sacar, como le digo, La Bandida, versión Rosita Chiles. Ah, perfecto. Es un honor, es un gusto para mí. Y siempre estaré ahí presente para cantar discos musicales, la por música supuesto que me gusta bastante. Para quienes están en las casitas y quieren escuchar, ¿en dónde podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿En la plataforma YouTube, Rosita? Bueno, en las redes sociales estoy como Rosangélica Chiles España, y los números para llamar es 0986-311-742. Tu música, la interpretación, Rosita, nos ha hecho bailar, Ricardo, ¿no? ¿Verdad? En algunas ocasiones. No, pues varias veces hemos bailado. Algún rato yo le escuché cantar cuatro tablas en algún sitio, sí. Y realmente me puse a bailar, pero claro, la autoría es de su amiga. Sí, no con sé. Mucho cariño, un abrazo a la distancia, bueno, mi amiga Margarita Lube, con mucho cariño. Así es, con mucho cariño y por supuesto para nuestros amigos oyentes. Rosita, envía un saludo muy especial porque sé que muchos seguidores están escuchándote en este momento e invítales que sigan, que te sigan y que te inviten, por supuesto, sí, los gracias. Mismos de contacto. Y también están mirando. Están gracias. Mirando nuestra gracias, canales. Ecuador, por el apoyo masivo, ¿no? Cada vez que salgo, Rosita, cántese, cántese. Cántese, Anita. Cántese, Rosita, cántese. Entonces, pues, para mí es un gusto porque desde niña yo me ha gustado mucho la música alegre, ¿no? La música ecuatoriana. Uh-huh. Así es, no es más, Ricardo, y le voy a dejar a su presentación, a su gran presentación, para que Rosita nos ayude con este primer tema, esta interpretación, Ricardo. Rosita, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Así es que, amigos, señoras y señores, desde el Carchi, Rosita Chiles en Radio Casa de la Cultura. Los aplausos fuertes en esta tarde. Gracias. Vamos a cantar una autoría mía. Sí, esperando que sea de su completo agrado. Vamos, un temita titulado Cumbia, Cumbia de Fiesta. Mi amor, qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. con mucho cariño, Ecuador. Suena. Eso. Arriba palmitas, eso suena. Cuando la cumbia está de fiesta así, bailando hasta el amanecer. Cuando la cumbia está de fiesta así, bailando hasta el amanecer. Bailando cintura con caderas, uy, negrito, la vamos a gozar. Bailando cintura con caderas, uy, negrito, la vamos a gozar. Baila esta cumbia, ay que sabrosa, con esta chiquita, pero picosa. Baila esta cumbia, ay que sabrosa, con esta chiquita, pero picosa. ¡Buena! Eso sí. Sí. Arriba, arriba, arriba, Ecuador. Sí. De ritmo caliente y sabrosito, sí, seguro te va a enamorar. De ritmo caliente y sabrosito, sí, seguro te va a enamorar. Toditos moviendo el bracito así, bailando al ritmo de mi canción. Toditos moviendo el bracito así, bailando al ritmo de mi canción. Baila esta cumbia, ay que sabrosa, con esta chiquita, pero picosa. Baila esta cumbia, ay que sabrosa, con esta chiquita, pero picosa. Eso. Cuando la cumbia está de fiesta así, bailando hasta el amanecer. Bailando cintura con caderas, uy, negrito, la vamos a gozar. Bailando cintura con caderas, uy, negrito, la vamos a gozar. Baila esta cumbia, ay que sabrosa, con esta chiquita, pero picosa. Baila esta cumbia, ay que sabrosa, con esta chiquita, pero picosa. Eso. Alegría, Ecuador. ¡Así! Muchísimas gracias. Rosita Chiles en Radio Casa de la Cultura en el programa Hablemos de Salud. ¡Ah, oh, qué buena canción, Rosita! ¡Qué chévere nos has puesto a bailar! Detrás de en cabina, Ricardo, estábamos ahí echando bailecito. Sí, le vi a Adrián. Adrián. Vengo sudando. Siempre serio, pero lo miré bailando a Adrián esta tarde. Y a propósito, Adrián, un tema que lo vamos a tratar en esta tarde, y también para usted, amigo oyente, especialmente para los hombres. ¿Usted se haría la vasectomía? Sí, es un tema muy interesante. Se han desarrollado varios mitos al respecto. Pues ya estábamos con la profesional Katherine Verde Soto, nuestra doctora invitada, responsable de provisión de los servicios de salud del distrito 17D02. Bienvenida nuevamente, Katherine, qué bueno. Te noté que estabas disfrutando un poquito sobre estas canciones chéverísimas de Rosita Chiles. Así es, pues es contagioso, ¿no? Toda nuestra música nacional, nuestra música, y sobre todo con la alegría que nos transmite, ¿no? Sí, sí. Así que invitados ustedes, amigos, disfruten. Si tienen este fin de semana, Ricardo, amigos oyentes, un bailecito, vamos. Démosle una bailadita que no está mal, nos ayuda a nuestra salud, por supuesto, porque recomendado está 30 minutos, Katherine, ¿no es cierto? Claro, como ejercicio diarios. Cardiovascular. Cardiovascular. Y el baile es completo. Es completo. Ajá. Y para ustedes también, si tienen la iniciativa de ingresarse en el transporte alternativo como la bicicleta, yo siempre lo vengo diciendo, no es nada más que porque Richard Carapaz ganó, siempre lo vengo diciendo, hemos venido el día de hoy en la tarde, hemos venido en nuestro transporte privado, nuestra bicicleta pública, así que la recomendación a ustedes, si quieren ingresarse, no piensen dos veces. Es un medio de transporte mucho más rápido, ágil, ayudamos a nuestro planeta para que se mantenga bien. Hablemos ahora sí ya del tema, Catherine, vamos insertándonos un poco a poco en la campaña de métodos anticonceptivos quirúrgicos en los establecimientos de la Coordinación Zonal 9. ¿Qué tiene que ver esta campaña? Cuéntanos un poco. Bueno, el Ministerio de Salud Pública ha emitido lo que es un Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva desde el año 2017. Lo hemos estado manejando en nuestras unidades, en nuestros establecimientos de manera permanente, ¿no? Lo que es hoy es una campaña de comunicación hacia la comunidad para que tengan conocimiento acerca de lo que es una vasectomía, de lo que es una ligadura. Estos son unos métodos de planificación familiar, métodos quirúrgicos definitivos, en los cuales sea el hombre o la mujer decide, conjunto con la decisión obviamente de su pareja, cuando ya no quieren procrear más hijos. Es un tipo de esterilización ya definitiva y obviamente quirúrgica. En sí, la vasectomía es un procedimiento mucho mejor, ¿no? Más corto en cuestión de recuperación, con menos problemas posteriores al realizar este procedimiento en comparación de lo que es la ligadura, que es un poco más invasiva y requiere un poco más de cuidados. Así es, Catherine. Para quienes de nuestros amigos oyentes se están preguntando y nos dicen, pero ¿cómo hacemos? ¿A dónde acudimos? ¿A dónde llamamos? ¿Cuál es el proceso correcto que deben seguir, Catherine? Ya, nosotros como Ministerio de Salud, nuestra puerta de entrada son los centros de salud que están más cercanos a nuestro hogar. Uno llama al 171, accedemos a una cita, sea con un médico general, con una obstetriz, quien nos va a nosotros dar una charla, obviamente para nosotros poder guiarnos por el método que vamos a decidir. Posterior a esto, cuando uno como paciente ya está con la predisposición y con la seguridad y la certeza de realizarse cualquiera de los dos métodos, se le emite una hoja que se llama una hoja de referencia, el cual el paciente va a ser referido, como su palabra lo dice, hacia los hospitales de segundo nivel en donde se están realizando las vasectomías y las ligaduras. Muy importante, amigos oyentes, así que llamando al 171, la opción 1, nos van a agendar una cita médica en el centro de salud más cercano a nuestro domicilio. Ha habido muchas interrogantes con respecto a esto del 171. Hay personas, Ricardo, que nos escribieron ya a las redes sociales que, por ejemplo, yo vivo en La Vicentina y queremos que nos asignen un turno en Cotocollao, digamos, como un ejemplo. No nos van a asignar. Tiene que ser en el más cercano al domicilio. Claro. Bueno, nosotros como Ministerio de Salud trabajamos con el Contact Center, que es de CNT. Ellos tienen disponibilidad, según su centro de salud, de cierto número de turnos. Solo en caso extremo de que no haya un turno dentro de su unidad y dentro del centro de salud más cercano, lo ubicarán en el lugar en donde esté a la agenda libre, ¿no? Correcto. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Dato muy importante e interesante, amigos, así que a tomar en cuenta sobre el 171, opción 1, Ricardo. Así es, bueno, quiero decirles a ustedes, amigos oyentes, que estamos con Catherine Verdesoto, doctora del Ministerio de Salud Pública, en el programa Hablemos de Salud. En esta situación de la vasectomía, muchos hombres se niegan a ceder esta cirugía porque ellos dicen que de pronto el problema tendría un futuro en su sexualidad. ¿Es verdad esto? Bueno, son mitos que existen, ¿no? Lastimosamente, porque estamos todavía en un medio en el cual rige aún el machismo, ¿no? Entonces se tiene la mala creencia de que si se realiza la vasectomía va a tener algún problema o algo en lo que es su vida sexual. Pero están equivocados porque esto no influye en nada. Pueden llevar una vida sexual totalmente normal, ya que no va a topar nada de sus partes obviamente en las que vayan a afectar en una relación sexual. Entonces, así es que todos, amigos oyentes, tranquilamente, la vasectomía es seguridad para ser responsables en lo que se refiere a no tener más hijos. Claro, la vasectomía es un método, como se le explicaba, ¿no? Es un método quirúrgico, es un método un poco más simple que la ligadura, en el cual se realiza en el hospital del día, va a ingresar el paciente ese mismo momento, le van a hacer su cirugía, que no demora mucho tiempo, y posterior, el mismo día, sale a o sea, hacer su vida totalmente normal, obviamente con sus ciertos cuidados como tienen todas las intervenciones, y no va a afectar en nada en su vida, va a volver a hacer su vida totalmente normal. ¿La cirugía se hace rápidamente? ¿No duele? ¿Cómo es este procedimiento? Ya, el procedimiento es mucho más simple, como le explicaba, ¿no? Lo que se hace es se cortan unos conductos, que se llaman los conductos deferentes, es por donde pasan los espermatozoides, ¿no? Entonces, hacen unas pequeñas incisiones en el escroto, que es la bolsa escrotal, se realiza el corte y es una cirugía muy, muy pequeña. Lo realizan en una media hora aproximadamente y la recuperación es mucho más pronta. Hay que tomar en cuenta que posterior a la vasectomía el paciente debe todavía cuidarse, ¿no? Porque no es que se hace la vasectomía y está cortado y ya no vamos a poder más procrear. Se debe tomar en cuenta que hasta 20 o 30 veces de eyaculaciones pueden todavía continuar con su fecundación, ¿no? Entonces es importante de que se utilice algún otro tipo de método anticonceptivo hasta cuando se le realiza un examen que se llama espermatograma y obviamente ya no haya espermatozoides. ¿Aproximadamente cuántas semanas, cuántos días tienen que las personas que tienen relaciones sexuales todavía protegerse? Cuidarse. De unos 2 a 3 meses se recomienda. Ya. ¿Estamos diciendo entonces que ya no se tendrá eyaculación después de este tiempo? ¿O no cómo va a haber salida? Este no, sí van a tener, pero lo que no va a haber es salida de espermatozoides. Ah, correcto. Ajá. Sí, porque ese era uno de los mitos que también en algunos foros de salud comentan, ¿no? Y tienen ese temor ahí todavía. Y no van a poder, y que les va a afectar a su vida sexual. Por no, supuesto. No, van a tener su vida totalmente normal. ¿Una complicación postquirúrgica puede existir o no? Claro, como toda intervención, siempre se tiene su riesgo, ¿no? Pero es un riesgo muy bajito. Si es que se tienen los cuidados y todo, obviamente que el médico se lo indique, no pasa nada, pero podría haber un riesgo de una infección, de la herida o nada más. Pero no es mayor el riesgo. Así que, amigos oyentes, tienen que tomar en cuenta, muy en cuenta, y conversar. Lo habíamos hablado de este tema, ¿no? Sin una conversación, pues no vamos a poder tener una respuesta certera del esposo, del encargado de la familia. Claro, Juan Carlos, yo pienso que es una decisión de pareja. Esposo y esposa, a ver, ¿quién va primero? ¿Tú como mujer o yo como hombre? Entonces, ahí es la discusión, ¿no? Pero yo pienso que la decisión responsable tienen que tomar en pareja, sobre todo cuando la cirugía no duele y es rápida. No sé si de pronto el paciente sale corriendo, entra corriendo. ¿De qué se trata de esto, Katherine? Sí, es una cirugía, como le indico, ¿no? Una intervención corta, sencilla, y el paciente entra perfecto y sale perfecto. Muy bien. ¿Y este tipo de...? ¿Rosita quiere preguntar algo? Sí, a ver, Rosita Chiles también quiere preguntar algo sobre este tema. Rosita, le escuchamos. Bueno, teniendo en cuenta que en el hombre dice que no es mucho riesgoso, y en la mujer que tienen que ligarle y además quemarle las trompas, ¿no? De caramba. ¿Es así? Sí, lo que es, antiguamente se hacían las... Entonces ahí, pues el hombre ahí sí, pues dicen, las damas primero. Bueno, en el caso de la ligadura, que es la esterilización obviamente femenina, lo que se realiza es, se cortan las trompas, se cauterizan estas trompas, entonces ahí es donde se corta el contacto, porque anteriormente se realizaba como un tipo de amarre, ¿no? Y es lo que muchas veces he escuchado, de que había pacientes que posterior a cierta cantidad de años volvieron a quedarse embarazadas, es porque no se realizaba esta técnica. Entonces, claro, con el paso del tiempo, la medicina va avanzando y todo, entonces tomaron la otra técnica y es lo que muy difícil que se queden embarazadas ya posterior a esto. ¿Cuál sería el momento perfecto para tomar esta decisión? Empecemos por el caso de las ligaduras. Ya, no hay un momento específico en el que nosotros digamos, sí, a partir de tanta edad, a partir de tantos hijos. La decisión lo toma uno como paciente, sea hombre o sea mujer. Lo que sí tenemos que estar conscientes que es algo permanente, es algo definitivo. Existe sí el caso de revertirlo, este procedimiento, ¿no? Pero es muy bajo el índice en el que pueda volver a quedarse embarazada en caso de que requiera nuevamente. Aparte de eso, es un procedimiento costoso. Entonces, la primera cosa que uno tiene que estar es 100% segura de que se va a realizar para no haber arrepentimientos futuros. Ya, otra cosa, el número de hijos, no sé, tal vez viendo, ¿no? Uno como paciente, ver si es que, qué sé yo, se rompe una relación y posterior quiera tener más hijos. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta esto. ¿No sería entonces aconsejable que los jovencitos, los que recién se casaron, tuvieron uno o dos niños, apenas tienen unos 20 años y de pronto se hacen la vasectomía? ¿Para ellos no sería recomendable porque de pronto en el futuro pueden arrepentirse? O sea, ya depende del paciente, porque si es que no tienen hijos y quiere hacerse, no lo podemos negar, es la decisión de uno, pero sí hay que estar muy seguros de eso. Claro. Bueno, y alguien que quiere hacerse esta cirugía, ¿en el Ministerio de Salud Pública se hace de manera gratuita? Sí, todo lo que son procedimientos y todas las atenciones del Ministerio de Salud Pública son totalmente gratuitas. ¿Así? Muy bien, amigos oyentes, antes de irnos del corte quiero compartirte este tema. Estamos hablando que involucramos responsablemente en la salud sexual y la salud reproductiva de las parejas. Hablamos netamente de una planificación familiar. Sí, es una planificación familiar y bueno, aquí todos tenemos un objetivo, ¿no? Y como ministerio, uno de los objetivos principales que tenemos es reducir, ¿no?, la muerte materno-neonatal. ¿Cómo lo reducimos esto? Precisamente con la planificación. Nosotros planificar, vamos a evitar muchas cosas a futuro. Qué sé yo, si una mamita tiene muchos hijos y con mientras más embarazos tiene, mucho más riesgos presenta, tanto ella como el bebé que van a ser. Entonces, el fin y el objetivo principal del ministerio es darle a este punto, ¿no?, lo que es planificación familiar. Para quienes se enganchen al momento en la sintonía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, compartimos, estamos dialogando sobre los métodos anticonceptivos que oferta el Ministerio de Salud Pública para toda nuestra comunidad. Y para la presentación máxima, Ricardo, yo le dejo bajo su liderazgo y, por supuesto, la música, esta linda música de Rosita Chiles. Y vamos otra vez a ponernos de alegría, vamos a bailar. Así es que, señoras y señores, Rosita Chiles desde el Carchi con este tema, Pañuelito. Los aplausos fuertes. Qué buena canción, Rosita. Se cambió ya de género musical, ¿no? Es bueno variar, dicen. Sí, bueno, mientras tanto tuvimos un pequeño problemita que ya lo estamos solucionando, Ricardo. Qué buena música. ¿Usted es bailarín, Ricardo? Yo toda la vida. No, todavía no ha visto mi forma de ser. Cuando hay, como le digo, un show, un espectáculo, pues hay que hacerlo, porque a la gente hay que hacerla disfrutar, hay que hacerla bailar. Realmente en esa parte, pues también, sí bailo mucho, y la música nacional. Y por con supuesto. Eso, pues, nos ponemos alegres, contentos, como siempre, en toda la vida. Y ha habrá oportunidad en el Ministerio de hacer bailar a 1,200 empleados en ese sector de la Plataforma del Sur. Justo, Juan Carlos, cuando vamos a cumplir este aniversario. Vamos a tener, y el 14, este 14, claro, el aniversario del ministerio es del 16, pero cae domingo. Así que los vamos a festejar el 14, todos nuestros amigos invitados. Vamos a tener, no está confirmado todavía, Ricardo, pero vamos a tener por ahí un ciclopaseo muy bonito, invitada a toda nuestra comunidad para festejar a este gran campeón y, por supuesto, festejar con salud a nuestro ministerio. Y también festejar el Día del Padre, porque justo las dos fechas son el mismo día, así es que vamos a festejar el Día del Padre, vamos a festejar el Día del Ministerio de Salud Pública, así que realmente vamos a tener, como le digo, una fiesta grande. Pero esto, claro, fuera de las horas de trabajo, eso sí hay que decirlo a nuestros amigos oyentes. Sí, por supuesto que sí. Y yo también quiero invitarle, Ricardo, así que como ya nos están viendo en la web también, pues un bailecito con nuestra doctora invitada sería espectacular, como para ver realmente sus dotes de bailarín. Juan Carlos, le presento a Rosita Chiles y le prometo que le saco a bailar a Katherine. Bueno, señoras y señores, señoras y señores, Rosita Chiles desde el Carchi con el tema Pañuelito. Así, ¿no? Suena. Así. A bailar, caramba, ¿no? Eso. Que vive el Cachi, ¿no? No seré más tu pañuelito, que yo secaba tu llanto, mi amor. Ahora seré nuevamente libre, y de tu amor ya me olvidaré. Ahora seré nuevamente libre, y de tu amor ya me olvidaré. Eso. Como la voz, Ecuador. Tú no supiste a mí comprenderme, y a mi cariño le trataste mal. Ciega creía solo en tus palabras, como una tonta yo mi amor te di. Ciega creía solo en tus palabras, como una tonta yo mi amor te di. Hasta que un día yo pude ver que me engañabas con otro amor. En ese instante perdí la razón, con cuánto dolor en mi corazón. Quería correr, quería abrazarte, quería morir junto a ti mi amor. Pensando en esta luz se acercó, me dijo olvídalo. Ah, olvídalo mi amor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiesta de San Pedro y del Sol Cayambe 2019. Celebra junto a nosotros la cultura y tradición de nuestro cantón. Elección de la reina, toma de la plaza, toros populares, desfiles. Fiestas de San Pedro y del Sol 2019, del 6 de junio al 8 de julio. Cayambe, Latitud 00. ¡Te espera! ...35 años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición. Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupangui. El especialista en bargueños y restaurador de madera y barro presentará sus obras hasta el 22 de junio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Con la vasectomía el hombre no puede embarazar a una mujer. Si es un método seguro en un 100% y que no afecte mi vida sexual. Sí me haría esta operación, pero dudoso, dice Stalin Congo, ciudadano de la provincia de Imbabura. Especialistas. En este caso tendría que asegurarme bien si no va a tener problemas a futuro, y si en un caso no la tengo, pues me lo haría. Es decir, ¿usted tendría miedo de perder su aspecto varonil? Bueno, si es que se complicaría eso, la verdad que sí. Entonces no sería la vasectomía si se complicara. En un caso, si es que realmente es 100% efectivo y es seguro, no voy a tener complicaciones a futuro, sí me lo haría. Pero si voy a tener complicaciones ya, como usted dice, en el aspecto varonil, pues sí tendría que pensar dos veces, licenciado. Lo indicaba nuestro entrevistado. ¿Tienen todavía estas dudas, Ricardo, amigos oyentes, invitados, doctora? ¿Tienen todavía estas dudas? ¿Cómo podemos hacer? ¿Dónde podemos obtener esta previa información? Tenemos la internet, tenemos mucha información que realmente no es valedera, pero ¿cómo la hacemos? Bueno, lo importante es acudir a un profesional, ¿no? Y en este caso las puertas del ministerio, todos los centros de salud están abiertos, puesto que primero se va a recibir una consejería y un conocimiento previo y real acerca de lo que son todos estos métodos, ¿no? Como estábamos escuchando, Stalin Congo tenía la duda, ¿no? Si es que eso no es 100% efectivo. Es efectiva la intervención y obviamente, como les había explicado anteriormente, no va a haber afectación en su vida sexual. Van a llevar una vida totalmente normal. Por supuesto. Es una información que todos debemos saber y estar al tanto de lo positivo que puede ser el tomar esta muy buena decisión en la vasectomía para los hombres. Así que, Ricardo, la decisión y, por supuesto, la buena asesoría por un profesional de la salud debe estar al 100% adelante. Sí, porque bien lo dice la internet, hay un montón de cosas, información, pero a veces información es basura. Y lo más importante, siempre hay que creer con los profesionales que manejan la salud, Juan Carlos. Cabe el momento de invitarles a que puedan visitar nuestras páginas de redes sociales, Ministerio Salud Ecuador, y para quienes gustan del Twitter, @salud_s. Son páginas oficiales, son textos, son diseños informativos que se ponen obviamente avalados por un profesional de la salud. Entonces ahí está la invitación para que ustedes puedan ingresar de forma inmediata si quieren hacer alguna consulta, si quieren recomendarnos algún programa que podamos hacerlo acá en Hablemos de Salud, pues con mucho gusto en las mismas redes sociales. Hablando un poquito de las desventajas, ¿existe o no de la vasectomía o ligadura? Bueno, desventajas en sí, en el caso de que no estén 100% seguros, ¿no? Porque no es un método de fácil reversión. Entonces, lo más óptimo es que estén totalmente seguros. En la vasectomía en sí no hay tantas desventajas que digamos es preferible una vasectomía porque es más simple que una ligadura en este caso, ¿no? Uh-huh. ¿No previenen las ITS, las infecciones de transmisión sexual? Ya, eso es muy importante, esta pregunta que venga al caso, ¿no? Porque la vasectomía lo que va a hacer es que no deja pasar el espermatozoide o en el caso de la ligadura que no pase el óvulo para que no haya una fecundación, pero no nos está evitando de una infección de transmisión sexual. Entonces es muy importante que hagamos conciencia. El hecho de que nosotros no podamos procrear no quiere decir que nos vamos a evitar de una enfermedad, ¿no? Entonces siempre se deben utilizar métodos de protección y bueno, y preferible la monogamia, ¿no? Una sola pareja para evitar lo que son enfermedades de transmisión sexual. Así es, por supuesto. Y si en caso alguien que se hizo la vasectomía quiere volver a tener un hijo, ¿qué hacer? ¿De pronto por ahí se guardó un esperma congelado o qué se hace? Es revertible, sí, pero es baja la probabilidad de que vuelva a procrear, ¿no? Yo siempre digo, las maneras naturales es lo mejor, y esto de tener los óvulos congelados, espermatozoides, casi siempre se complica, ¿no?, un poquito, y aparte de eso son procedimientos muy costosos. Entonces, estar muy, muy, muy segura de la decisión que vayan a tomar. El hombre, después que se realiza la cirugía, ¿en qué tiempo vuelve a trabajar? Eso es inmediato, porque hacen su vida normal. No se requiere de mucho. Es más, el procedimiento es de hospital del día. Ingresa en la mañana, le realizan el procedimiento, unas horitas de reposo, y obviamente le envían a su casa y él puede hacer su vida normal. Ya, porque yo tenía miedo que me hacen la vasectomía y me mandan a trabajar rápidamente. Ah, en ese momento no, pues. Eso es un poquito más profundo, sí, obviamente. Sí. La intervención es un poco más duradera. Y la recuperación es un poquito más larga, ¿no? Entonces, si en ella se da... Puedo tomar un mes, ¿no? O sea, ya lo que el profesional le indique, pero sí, no es así de rápido como es la recuperación en la vasectomía. Doctora, este dato estadístico en estos últimos años, ¿ha ido creciendo con respecto a la vasectomía? ¿Se mantiene? Nos hemos mantenido, la verdad, porque todavía como que está el mito, ¿no? Entonces, las mujeres optamos siendo... La que da luz, la que se embaraza, la que carga con el bebé, por este mito, ¿no? Tenemos en 10 personas, 8 mujeres acuden a una ligadura, pero los hombres, de 10 hombres, apenas 2. Entonces todavía estamos con este mito, ¿no? Todavía estamos con este machismo en el que todo tenemos que sufrir nosotros como mujeres. Entonces sí sería bueno, ¿no? De parte y parte nosotros cargamos con los bebés y los hombres se hacen la vasectomía. Pero por supuesto que sí. Yo estoy tomando esa decisión, Ricardo. Veamos cómo nos va. Si ya se da en plena conversación, pues de una vez. Claro. O sea, un solo niño. Un solo niño. Esperemos que tal vez 2. Pero si ya esta previa conversación y, por supuesto, la planificación familiar lo dice, pues un solo niño y nada más, Ricky. O sea, usted cerraría la fábrica prácticamente con 2 niños. Sí, yo tomaría esa decisión. Y usted, señor, que nos está escuchando, usted que nos está oyendo, ¿cuándo va a cerrar la fábrica? A ver, así es. ¿Es decisión suya y de su esposa o solamente su decisión? Adrián, ¿qué harías tú en esta parte? ¿Te harías la vasectomía? Tú tienes 2 hijos. ¿Pero te lo harías? Vamos a agendarle una cita. Agendémosle una vez, entonces. Una vez agendamos una cita con la doctora. Yo, a lo que hay algunos que dicen que hasta San Juan agacha el dedo. Dicen. Ah, sí. Ese es otro tema. Es complicado. Bien. Quiero que, por favor, estimada doctora, invitemos a nuestra comunidad. Sé que nos están escuchando muchos, muchos amigos oyentes que tenían esta interrogante sobre la vasectomía. Bueno, hagamos conciencia, ¿no? Hagamos conciencia en lo que es nuestra planificación familiar, por situación económica, por evitar riesgos en la mamá, por evitar riesgos en los niños. Entonces, acudamos a nuestros centros de salud, acudamos a pedir asesoría de un profesional para poder tomar una decisión oportuna y una decisión segura de lo que queremos, ¿no? Nosotros, como Distrito 17-02, que estamos en Calderón, Aguayabamba, estamos todos nuestros centros de salud abiertos para realizar obviamente el flujo normal que necesitamos. Nuestro hospital de referencia es el hospital para las vasectomías, estamos en el Hospital Docente de Calderón, y para las ligaduras del Hospital Pablo Arturo Suárez, en lo que es el distrito de Calderón. De ahí, en todo el ministerio, de manera permanente, se está realizando este procedimiento. Doctora Verde Soto, quiero agradecerte públicamente por el acompañarnos. Es muy importante que el profesional, ustedes, los que están ahí junto con esta campaña de métodos anticonceptivos quirúrgicos, nos inviten y nos expliquen la verdadera razón. Así que evitémonos de estar consultando en la internet, sabemos que la información no es 100% valedera. Recurramos a nuestro centro de salud más cercano para empezar este tratamiento, que sería fabuloso para algunos hombres de nuestro Ecuador. Muchas gracias, estimada doctora. Muchísimas gracias a todos ustedes y bienvenidos todos a nuestros centros de salud. Así es. Bienvenidos, Rosita. Antes de despedirnos, para nuestros amigos oyentes, ¿algún número de contacto? Sí, con mucho gusto. Para quien quiera, las de su humilde servidora, que vaya a contratos, así se casa. Acá se va a ser viudo. 0986 311 742. Así es, Rosita, muy agradecido por acompañarnos. Por favor, las puertas siempre están abiertas para nuestro talento ecuatoriano. Por supuesto, Alejandro Buccelli en la parte de coordinación de comunicación. Gracias, amigo, por compartirnos estos temas muy interesantes para el desarrollo de nuestro programa Hablemos de Salud. Ricardo, y le dejo para su máxima presentación. Desde Ecuador tiene talento Rosita Chiles con este tema, La Bandida. Rosita Chile. Gracias. Suena. ¿Cómo dices? La Rosita Chile. Esa bandida soy yo, te he robado el corazón. Esa bandida soy yo, solo rompe el corazón. Por quererte, por amarte, qué delito he cometido. Por quererte, por amarte, qué delito he cometido. Qué delito he cometido, qué delito he cometido al quererte solo a ti, cholito. Qué delito he cometido al quererte solo a ti. Sí. Sentimiento, Ecuador. Suena. Otra besita. Qué delito he cometido al quererte solo a ti,